Pablo Mena, el contador de Racing, aquí en vivo desde la sede de Avenida Mitre, está realizando la asamblea correspondiente al presupuesto del ejercicio 2012, todo lo referente a los gastos que tiene que ver con la vida económica que tiene Racing. 3 millones con los cuales arrancamos y vamos a llegar a un cierre de ejercicio en agosto del 2012 con un déficit de aproximadamente 6 millones de pesos. ¿Y cómo se financian esos 6 millones de pesos? Que es una cifra que entiendo totalmente manejable, con cancelaciones a 30, 60 días que se terminan pagando el presupuesto del periodo siguiente. Entiendo que si estamos hablando de un ingreso de aproximadamente 138 millones de pesos y un gasto total de 148 millones de pesos, que es lo que estamos estimando que es lo que podría estar pasando en el periodo 1 de septiembre, 31 de agosto, un desvío de o un desfasaje financiero de aproximadamente 6 millones de pesos es absolutamente manejable. Estamos hablando del orden del 4%. Es una cifra que es manejable y que es de alguna manera fácilmente cancelable, financiable, si es que logramos mantener, como hasta ahora lo hemos hecho, una muy buena conducta financiera. Siempre, si bien lo tomamos como un caballito de batalla, es una bandera que no hay que bajar, que es la de no tener ningún cheque rechazado sin fondo. Y eso habla de credibilidad, y eso habla de... Ahí los asambleístas que tienen que ver con la mayoría, que apoyan la comisión directiva encabezada por Rodolfo Molina y Pablo Podestá. Un dato curioso es que Pablo Podestá no está sentado junto a Malbrán, junto a Adrián Fernández, el padre Juan Gabriel, a Rodolfo Molina, al contador Pablo Mena, mientras que la oposición, como anticipábamos anteriormente, es habitualmente la minoría, no han aplaudido y ahí comienzan algunas suplicacias, algunas cargadas y también alguna pequeña sonrisa. Gracioso, que aplauden los muchachos. Es la obligación no tener cheque rechazado. Muy bien. Los ahí amigos. Retruca la minoría. Aplaudan ahora de vuelta. Un poquito de humo, ¿no, Franquito? Sí, y recién me causaba gracia lo que decías de la particularidad de que no esté Podestá sentado, ¿no? ¿Te parece tan particular? Podestá estuvo en el estadio, salió de los vestuarios cuando hoy no habló ningún futbolista, después va a estar dando fe de vera, sí. Pero no habló ningún futbolista y estuvo en la zona del cilindro, salió de los vestuarios y el Cholo Simeone lo acercó con su camioneta aquí a la sede de Avenida Mitre alrededor de las 18 horas. Y está detrás mío, o sea, está como público 5 o 6 metros detrás mío, detrás de una barrera, pero no está ubicado donde tiene que estar la comisión directiva. No es obligatorio estar sentado, pero creo que hubiera sido un buen indicio de la buena relación, entre comillas, porque creo que lo mejor que puede pasar es que la comisión directiva, hasta que termine su mandato en diciembre de este año, esté unida. Después podrá Molina y Coborno tomar un camino y poder estar con Malbrán tomar otro, pero me parece que hubiera sido lo que hubiera correspondido. Hay seguimos escuchando hablar todo lo referente a la cuota de noche. Recordemos que los activos pagan 60 pesos, que 80 pesos, perdón, desde ahora, que habitualmente pagaban 60 y que el estatuto establece que deben pagar una general y media. La general sale 40, más 20 pesos, sería el 1,5 que recién mencionábamos. Para la minoría tendría que salir 60 pesos la cuota, mientras que Rodolfo Molina con Pablo Podestá y Racing Nueve han aumentado la cuota a 80 pesos. Escuchamos. A conversar los temas para desarrollar una propuesta común, hemos fracasado con ustedes. Silencio. Claro, me parece que como lo hemos hecho en estos 3 años, esta comisión, estos representantes han venido a este lugar, han dado el debate, han dado las respuestas, como ha ocurrido esta noche. Por lo tanto, voy a solicitar que se pase a votación el presupuesto, dado que la oposición ha sido ampliamente respondida en los cuestionamientos que han realizado durante la exposición del contador Mena. Tiene la palabra el representante por la mayoría. Claudio Ciolini. Bueno, como lo explicó Lucas, realmente en estos tres años, y siendo la última asamblea de aprobación de presupuesto, creo que han sido, en todas las que tuvimos, hubo toda clase de explicaciones, toda clase de preguntas siempre han sido respondidos. Y también recuerdo que en la asamblea anterior, a pesar de haberse retirado la minoría y no haber querido escuchar absolutamente nada de lo que respectaba al balance y todo, evidentemente, o estaban de acuerdo, o no había preguntas, o no, nunca lo vamos a saber. Nosotros, por respeto, obviamente nos quedamos y aprobamos ese balance. Apoyo la moción del compañero Lucas Liendro por la aprobación del presupuesto. Le pasa a votación, Se va a pasar a votar, pero primero va a hablar uno de los integrantes de la minoría, se va a votar el presupuesto. Habitualmente no hay inconveniente porque 40 asambleístas son de la mayoría y 20 de la minoría, o sea que todos los referentes a la comisión directiva de los interinos votan a favor y los de la minoría votan en contra, saldrían 40-20. Pero la asamblea referente a la mayoría son 39 que están presentes, ahí escuchamos a lo que tiene que ver todo con la minoría. A ver. De objeción. Entonces, eso es lo que dice el reglamento interno votado por unanimidad por esta asamblea hace un año y medio, dos años. Que lo busquen, que lo lean y que lo vean. Por lo que veo, no voy a obtener respuestas de las preguntas que voy a hacer, pero tenemos un montón de puntos para aclarar de acuerdo a los egresos. En el rubro egresos extraordinarios, en el rubro 1K, hay un gasto de 8.580.000 pesos. Después de una apertura que me hizo el contador Mena, en ese rubro figuran alquiler de departamento de jugadores por 1.900.000 pesos anuales. A nosotros nos gustaría saber qué jugadores son, dónde están alquilados esos departamentos y a qué personas se les están alquilando. También hay otro rubro por 1.593.000 pesos, que es reconocimiento e indemnizaciones. Nos gustaría saber también los 25 millones que hay de empleados, si está incluido el SAC y cuántos empleados son los que están en el club. Hay otro rubro, que es el rubro C4, de otros pasivos, por 3.300.000 pesos. En las notas aclaratorias que nos entregó la comisión directiva, dice que esos 3.300.000 pesos se van a gastar en artículos de limpieza y librería. Y después hay otro rubro, abajo, 1.800.000 pesos que van a ser destinados para arreglar las dos sedes, el colegio, el predio Tita y el estadio. Entonces son todas cosas que nos gustaría que nos aclaren antes de pasar a la votación, ¿no? Porque sinceramente no podemos entender cómo se va a gastar 1.800.000 pesos en los edificios y 3.300.000 pesos en comprar artículos de limpieza y librería. ¿Terminaste con la exposición? No, todavía no. La moción del representante Lucas Diente es una moción... No, yo tengo 10 minutos. La ponemos a votación. Yo tengo 10 minutos. También me gustaría saber... When life happens, you need a plan you can count on. 3.4 million Californians trust us with their health coverage needs. Blue Shield. Bueno. ¿Cuál es el problema? Ahí creo que la minoría tiene razón. Creo que tendría que justificar todo lo que tiene que ver con el balance, con el presupuesto, los gastos que suele haber. Me habían comentado aquí que la minoría, a través del asambleísta Crome, iba a preguntar sobre el gasto de 1.900.000 pesos en alquiler de vivienda que está en el presupuesto, está en el oficialismo, a través de su mayoría puede imponer obligatoriamente la aprobación de la presupuesta. Bueno, con 39 votos, escuchamos. Se da por aprobado el punto 3 de orden del día. Siendo las 20:35 de la noche, se da por levantada la sesión, se da la asamblea. De esta manera ha terminado la asamblea, me pareciera y salvando la distancia, Franquito, que estamos en una dictadura, ¿no? La minoría no puede pedir o pedir, pero no tiene respuesta del oficialismo a través de los gastos, ¿no? Que son realmente llamativos. Vemos cómo la minoría se levanta, comienzan a retirarse. Y bueno, ha terminado todo aquí desde la sede de Avenida Mitre, Franquito. A eso justamente iba, que me pareció muy curioso el tema de la pregunta, y que acá con Seba nos quedábamos sorprendidos por la particularidad de esos 3 millones y pico de pesos en artículos de limpieza y librería y 1 millón y pico en alquiler de viviendas, y no hubo respuestas. Simplemente se aprobó el presupuesto y no le respondieron a la minoría. No le respondieron. Tiró una frase Pablo Mena como para poder responder todo lo que tenía que ver con los 8 millones referentes a los demás gastos, pero todo lo que tenía que ver con librería, alquiler o los demás gastos no hubo respuesta por parte del oficialismo. La minoría se ríe, la mayoría se va. A mí me parece que tendría que haber habido una respuesta, más que, como decía, ¿no?, que son 48.000 socios lo que tiene Racing actualmente, está cerquita de los 50.000, y le comento que cuando lleguen a los 50.000 socios ya Racing dejará de vender entradas generales, ya no habrá más la venta, y bueno, será que en algún momento Rodolfo Monía nos anticipaba que querían imitar la posición de Boca, que ya no comercializar, y bueno, que no se cerraría el cupo para todo aquel hincha de Racing que se quiera hacer socio. Bien, Marce, ¿algo más por ahí? No sé, pintanos cómo está la situación, ¿hay muchos socios ahí en la asamblea? No, habitualmente eso es lo llamativo, ¿no?, que muchos socios no se hacen eco de la asamblea. Estaba mirando, porque estuve hablando con Gastón Coborno, que es el candidato a presidente por parte de... Del oficialismo oficial, se podría decir. Tiene que ver con las próximas elecciones que se van a realizar en diciembre. Estaba hablando con él, estaba pispeando a ver si lo podía visualizar Rodolfo Molina. Estuve hablando con él previamente y me dio por cerrada la posibilidad de que tanto Pablo Podestá como Rodolfo Molina se unan nuevamente y Racing vuelve esté presente en las próximas elecciones. Creo que en algún matutino, como el Diario Deportivo, mencionaba que cabía la posibilidad de que podrían unirse, que limaran asperezas, sí, pero y pudieran presentarse unidos para las elecciones que se van a realizar finalmente el 17 de diciembre, sábado 17. Mire usted, van qué a lindo. Las elecciones en Racing, las listas se van a poder presentar fecha hasta el día 3 de noviembre sí, para ver quiénes son los candidatos. Molina no me adelantó, solamente me dijo, bueno, que Coborno va a ser el candidato a presidente, pero no me adelantó quién sería el vicepresidente primero y vicepresidente segundo. No está totalmente definido cómo será la fórmula que encabeza Racing sigue. ¿Y por Pablo Podestá se sabe ya o todavía no? A ver, Pablo Podestá está acá cerquita, a ver si lo podemos molestar un minutito. Buscaba Coborno, pero no estuvo aquí presente. Pablo Podestá está acá a mi derecha hablando, pero Pablo Podestá es lo llamativo, ¿no? Franquito, que estaba ubicado detrás de la valla. No estaba ubicado sentado junto con Molina, con Malbrán, con Adrián Fernández, con el padre Juan Gabriel, con el contador Mena. Ha algo llamativo en este tipo de asamblea, ¿no? Creo que lo correcto hubiera sido que Pablo Podestá se hubiera sentado. No es obligatorio, tiene la posibilidad de no sentarse el vicepresidente de RAS. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero... Lo corro a Pablo, pero no, está... Se fue corriendo rápidamente. Se fue para que no lo agarre nadie. Cualquier cosita, Franco, te chiflo. Dale, ¿te parece bien? Dale. Nosotros seguimos con el programa y cualquier cosa me chifla de allá desde la asamblea, ¿vale? Dale, si lo tengo a Coborno, te llamo. Perfecto. Un saludo, Marce. Bien, ahí pasaba, Marcelito Cruz, desde la asamblea allí en comisión directiva que se estaba aprobando el presupuesto para lo que se viene. Nosotros vamos a hacer la primera tanda bien cortita del programa del día.